Buenos días, Héctor. Buenos días, señor Tapia. ¿Cómo ¿Cómo le se? va? Muy bien, disfrutando. ¿Tú qué onda? Muy bien. ¿La misma habitación de siempre? Por favor, Héctor. Aquí tiene su habitación. Oh, perdón. Muchas gracias, Héctor. Adelante. Caballero, con permiso. Amiga, ¿sí ubicas a Roberto Tapia? Claro, ¿cómo no saber de él? Si fue coach en la Voz Kids de Estados Unidos y sale en la serie del Señor de los Cielos. Pues está aquí hospedado en el mismo hotel que yo. Ay, amiga, qué suerte la tuya. Ya sé, qué suerte. Bueno, ya te dejo, bye. No sé cuántos años tengas. Y ni quisiera saberlo. Vale la pena un problema por una mujer así como tú. Así, así, así como tú. Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia. Vale la pena un problema por una mujer así como tú. Así, así, así como tú. Hay muchos compitas que quieren contigo, pero algo me dice que soy el que sigo y vale la pena. Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú. Cuando me conozcas te voy a gustar, soy muy agradable sin exagerar y vale la pena. Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú. Ay, chiquitita hermosa, preciosa de mi corazón, ranchero. No sé cuántos años tengas y ni quisiera saberlo. Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú. Miras muy jovencita, pero con mucha presencia. Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú. Hay muchos compitas que quieren contigo, pero algo me dice que soy el que sigo y vale la pena. Pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú. Cuando me conozcas te voy a gustar, soy muy agradable sin exagerar y vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú.